están, ahora no, hoy no hago nada, y tres días me doy la zampada, luego hago esto. Eso no es entrenamiento de alta intensidad. Por eso luego se entiende esto. Y esto pasa mucho también, ¿eh? En el desarrollo personal y en el crecimiento personal ocurre porque no estamos mentalizados, porque el ego hace eso. El ego quiere cortoplacismo, te cuenta unos rollos increíbles, y esta parte es fundamental porque ahí te engañas y vuelves a caer en las trampas, ¿no? Del ego que a veces nos vende unas motos, ahora no es tu momento, es mejor más adelante, ahora no porque estás muy cansado, este momento no porque hay mucha incertidumbre. O sea, eso es ego, ¿eh? O sea, eso es ego. Todo lo que te paralice es vibración ego. O sea, si estáis mal y necesitáis un cambio, actívalo ya. Mira esto que acabas de decir, todo lo que nos detenga, ¿no? Y fíjate que yo creo, todo lo que acabas de mencionar, tal vez más adelante, no es el momento, quizá en otra oportunidad, todas son cosas que estamos más que familiarizados, acostumbrados, y que las tenemos súper internalizadas. Sí, sí. Y además son motos, yo lo digo, lo explico así, son motos que compramos. No, no, es que estás hablando con alguien y dices, no, es que ¿cómo voy a hacer yo esto ahora? No, no, no, es muy complicado. Y la otra persona te dice, sí, sí, claro, es que estás loco. Eso es expandir el ego, darle de comer al programa y, claro, ese es alimentar ese autosabotaje. ¿Por qué? Porque el ego te está diciendo, estás alimentando al programa, y eso va a generar que efectivamente te vaya a costar más tomar esa decisión. Ojalá la tomes. ¿Me explico? Por lo tanto, por eso siempre es lo que he dicho antes, es que la vida no espera. La vida no llega y te pregunta, oye, ¿estás preparado para este cambio? ¿Te imaginas que la vida te prepara? ¡No! No. Lo fácil que sería, ¿no? Pero no pasa. Y aún así, no, la vida llega y te dice, ay, pues es que ahora si me echan del trabajo es para el mayor bien. Si está ocurriendo en mi vida es porque la vida me está dando una oportunidad. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Pues tienes la capacidad de inventarte, puedes coger el paro y puedes, yo qué sé, contratar a un terapeuta, a un coach, para que te ponga en tu mejor versión y le des una vuelta de calcetín a tu vida. Eso es ver oportunidades donde una mentalidad víctima, carente, ¿eh?, y con miedo, solo se queda en, ay, me han echado, madre mía, es que mira, es que mi jefe, es que todo me ha pasado a mí. Bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, claro, y más y más y más, hija, y luego vamos dejando esas vibraciones de victimismo, de es que mira cómo, qué mal está todo. Entonces, al final, ahí, y es que se puede salir, o sea, es decir, la presión de grandeza del ser humano es que se nos ha dado la potencialidad para salir. Entonces, solamente hay que... A mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Y la digo, si tú confías en ti, Dios confiará en ti y te abrirá. O sea, porque al final nos lo abrimos nosotros, nos elegimos nosotros, pero la divinidad la llevamos dentro. Entonces, yo lo veo, Fairu, veo que hay mucha gente que quiere abundancia, quiere cambios en su vida, pero no están dispuestos a pagar el precio que conlleva salir de esa zona de confort. Porque no al ego con el cortoplacismo y con la procrastinación, sin más. Entonces, no se puede servir a dos dioses. Sirves a la luz, que es el que mejor te va a llevar, porque te va a llevar a tu mejor versión, o sirves a tu ego, que te va a arrastrar y te va a hacer sufrir. Eso sí, te va a primera vista vas a tener una vida más bien cómoda y cortoplacista, pero vas a sufrir. Y lo que viene es una realidad. Cada vez más se van a abrir como esas dos vertientes de gente que está vibrando o en otro. Almudena, muchísimas gracias por todo esto que estás compartiéndonos hoy. Yo quiero invitarte o pedirte rápidamente que vayamos a un video de Mindalia Televisión que quiero compartir con toda la comunidad, y ya volvemos para responder las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Ya nos vemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Almudena Moreno. Vamos a responder algunas de las preguntas del chat. Tenemos primero desde Ecuador a Mapi. Nos dice, ¿cuál es el primer paso para abrirnos a la transformación y dejar al lado el miedo? Bien, pues mira, el primer paso sería, lo primero, ser consciente de aceptar ese miedo. Porque no pasa nada. O sea, el miedo es una emoción y hay que aceptarla. Es decir, es necesaria. Es necesaria. Por lo tanto, no voy a hacer un problema de que tenga miedo. Es más, lo voy a naturalizar. Es lógico que tenga miedo si voy a hacer un cambio. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, además, nuestro cerebro fundamental, que es el reptiliano, no quiere hacer esos cambios. Por lo tanto, vamos a naturalizar el miedo. Acepto el miedo, lo asumo, lo abrazo, lo acepto y aún con miedo me voy a permitir, fijaros qué verbo de poder, me voy a permitir dar esos pequeños pasos que sienta que son necesarios para comenzar a hacer esos cambios en mi vida. Y empezamos por cambios pequeñitos. Si tengo la oportunidad y me lo permito de que alguien me pueda dar esa luz o acompañar, voy a abrir a eso, porque eso me va a ayudar a acelerar el proceso. Y sobre todo porque en los procesos de transformación, como sigue estando el ego y no está reeducado y no está rediseñado, tenemos mucho porcentaje de qué, de que nos vuelvas a botear. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar un cambio y el ego va a resistir, van a aparecer las resistencias, van a aparecer tantes, van a aparecer los patrones. Aquí es donde hay que entrar, porque esto es lo que no nos permite avanzar. Más luego la gestión emocional. Si yo no reviso lo que me estoy diciendo, si yo no reviso mi diálogo interior, si yo no cambio mis patrones, si yo no gestiono esto, el ego va a estar queriendo, ¿no? Entonces está esa lucha. Por lo tanto, esto que estoy explicando ahora es súper importante que lo tengáis porque es lo que con lo que os estaréis ya, os estará ocurriendo. Porque me ha ocurrido a mí, o sea, nos ocurre a todos. ¿Por qué? Porque el programa hace eso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que revisar tu diálogo interior, tu programación, porque tu programación es la que está limitando a la hora de poder accionar más libremente y de poder generar acciones no perfectas, porque no hay nada perfecto, sino poquito a poco. Y esta parte es muy importante. Almudena, gracias por responder esta pregunta. Tenemos a María Eugenia Blanco. Perdón, María Eugenia Izquierdo nos dice, ¿cómo poder accionar cuando sientes que lo necesitas pero no sabes por dónde empezar ni qué buscar? Bueno, pues lo primero de todo, yo ahí lo que os puedo sugerir es que os hagáis esas preguntas poderosas por dónde quieres empezar. Es decir, ¿qué necesitaría, qué cambios necesitaría hacer en mi vida aquí y ahora para sentir? Es decir, tenemos el proceso, las preguntas poderosas, al final es lo que hacemos los coaches, llevaros a hacer dinámicas. Si yo no miro hacia adentro y yo no me empiezo a plantear situaciones, yo no sé por dónde tirar. Pero lo paradójico es que la información está dentro de vosotros, está dentro de nosotros. La idea es empezar a preguntarnos, ¿vale? ¿A dónde me gustaría llegar? ¿Qué es aquello que me gustaría soltar? ¿Por dónde siento que podría empezar? ¿Qué pasos podría hacer para que pudiera acelerar este proceso? Estas cosas son preguntas que os las tendréis que hacer vosotros y de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces lo queremos, pretendemos que la respuesta venga de afuera, cuando la respuesta la tenéis vosotros. Entonces, las preguntas poderosas son muy importantes porque la pregunta te va a llevar a que andas. Y este sería un primer paso para comenzar a accionar y a cambiar y hacer esos que queráis hacer en vuestra vida. Y obviamente, como siempre decimos aquí en Mindalia y todos los que venimos, si queréis acelerar eso y evitaros caer más en el autosabotaje, porque eso va a ocurrir sí o sí, para eso están los profesionales. Porque un profesional te va a decir, por aquí no, que aquí te estás colando. ¿Por qué? Porque el profesional está acostumbrado a verlo. Y además vas a aprender a verlo tú.